estaba pa' la 35, puro vato macizo. Vato que se cuadre, vato que le damos piso. Es que aquí no hay falla, andamos en caravana. Operativo Z es el grupo de la maña. Fuertemente armados, unos enchalecados. Todos bien entrenados como si fueran soldados. Patrullan por su tierra, están listos pa' la guerra. Y si gancho a la contra, pues pásenme la sierra. Son puros sanguinarios, de Laredo originarios. Pa' la 35 son un chingo de sicarios. Entre la patrulla manda el commander negro. Granadas en el pecho, enchalecado y con su cuerno. Este negro salió de la esquinita de su barrio. Empezó como un halcón y lo subieron de sicario. Gracias al commander Vale que le dio el puesto que tiene. Sigue firme pa' la letra y siempre firme se mantiene. Negro, siempre fila para fuego. Pa' la 35 zumbando con Laredo. La letra, la Z, el cartel se respeta. Arriba el nuevo Laredo y que se oigan las metralletas. Comandante negro, siempre fila para fuego. Pa' la 35 zumbando con Laredo. La letra, la Z, el cartel se respeta. Arriba el nuevo Laredo y que se oigan las metralletas. Chavalos decididos dan la vida si lo fuera necesario. Un saludo pa' las putas y los que cargan su radio. De parte de la 35, de su gente y de su flota. Comandante negro patrullando con su escolta. El Timmy y el Pelón, la Gaini y el Chaparro. Son un puño de malandros patrullando en varios carros. Carreteras y privadas donde quiera se desplazan. Y el que caliente el punto en corto lo despedazan. La raza, no tienen miedo a morirse. Bien pilas con la gabacha, capucha y los R15. Fornitura de la buena, exclusiva del ejército. Y pa' las misiones siempre reportando el éxito, neta. Orgullosamente Néctar, el cartel más sanguinario. Es el cartel de los Zetas. Los marinos ponen cola, pero nunca nos atrapan. Acá los esperamos con bazooka y lanzapapas. Comandante negro, siempre fila para fuego. Hasta la 35 sumando con Laredo. La letra, la Z, el cartel se respeta. Arriba el nuevo Laredo y que se oigan las metralletas. Comandante negro, siempre fila para fuego. Hasta la 35 sumando con Laredo. La letra, la Z, el cartel se respeta. Arriba el nuevo Laredo y que se oigan las metralletas. Somos puro maloso, chavalos pero mañosos. Los videos polarizados, nos miramos bien mafiosos. Nos quemando motas, siempre los verás bien locos. Un mono con el tostón se mira por el quemacocos. Es el cartel más pesado, somos los más buscados del crimen organizado. Descuartizados y la sangre en charcos. Mira los videos que salen en blog del narco. Es el cartel de los Zetas, mejor háganse pa' un lado. Anda el comandante negro bien pilas con sus soldados. Listo para lo que vengan, sean marinos, sean guachos. Aquí les abrimos fuego, son de agua los papá. Se ven las trocas, zumba por todo Laredo. Anda el comandante negro. La letra está bien firme y no hay ni que nos tumbe. Nos miran en la calle y el culo se les entume.